Con un 54% de los votos, el ahora llamado Frente Todos, San Juan se posicionó como la tercer provincia en la que más votos sacó el PJ, sobre un 34% de Cambiemos que quedó como la segunda fuerza. Sergio Uñac, presidente del Frente y gobernador de San Juan, celebró el triunfo electoral. Nos enorgullece y nos hace sentir que somos de las provincias peronistas del país que mejor porcentaje y que más distancia hemos logrado con nuestros circunstanciales adversarios. Y me preguntaron que por qué estos candidatos. Les dije que eran hombres y mujeres que tenían vocación de servicio, que tenían experiencia, que tenían capacidad. Iban a ir desde el 10 de diciembre próximo a defender los intereses de todos los sanjuaninos, que es el único objetivo que llevamos desde acá a la capital federal o al Congreso de la Nación. 99% de las mesas ya fueron escrutadas en el día después de las elecciones, donde el 78% del electorado concurrió a las urnas, reportó Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en San Juan.